Hola, buenos días. Soy Uriel Hernández de urielhernandez.com. Estoy muy emocionado porque vamos a tener una entrevista con un campeón del fisicoculturismo, Sam, que es mi amigo, y le agradezco mucho que me haya dado esta entrevista. Y pues la gente que nos pueda escuchar en Latinoamérica, especialmente en México, creo que van a poder aprender mucho de la experiencia que tiene Sam como un atleta campeón que es él. Sam, para la gente que nos escucha en México, la gente que no te conoce, ¿nos podrías dar una breve introducción de quién eres, del deporte que practicas? Sí, me llamo Samuel Fomba y soy campeón de británico en culturismo. Y además hago muchos diferentes deportes. Sí. Sino estoy listo y estoy contento para hablar y dar mi conocimiento en culturismo y el otro deporte a la gente que gustan de hacer deporte. Sí. Uh-huh. A la gente que gustan hacer deporte y gustan Benny campeón, uh-huh, campeonatos en futuro. Que quieren ser campeones en el futuro. Que quieres ser campeones en el futuro. Ok, Sam, cuéntanos un poquito de tu campeonato que lograste en el 2009. Cuéntanos brevemente cómo fue que tú te fijaste la meta de ganar el campeonato. Recuerdo que estabas en el gimnasio, estabas entrenando y estabas enfocado en lo que querías. Cuéntanos un poquito de tu viaje del 2009. Sí, primeramente, hace 23 años que estoy practicando culturismo. Sí, y otro deportes. Pero lo que voy a decir, lo más importante, uno tiene que tener esta mental positivo, uh-huh, mente positivo para ganar, para no es para enseñar a los demás que eres el mejor, pero primeramente tú tienes que ser mejor de ti mismo, uh-huh, antes de seguir lo que quieres conseguir en el futuro. Uh-huh. Y para mí, como culturismo era una cosa que llevo mucho tiempo haciendo, uh-huh, un día me decidí de entrar en un competencia. Uh-huh. Y desde ese tiempo, era el 12 de febrero, uh-huh, en 2009. Sí. Uh-huh. Y así que me cambió mi comida, lo que comía. Uh-huh. Tu dieta. Mi dieta. Y también el estilo de mi entrenamiento. Uh-huh. Y desde entonces, las cosas, mi cuerpo, uh-huh, empezó a cambiar. Uh-huh. Y la proporción de grasa, uh-huh, de tu cuerpo, de mi cuerpo sigue bajando hasta, uh-huh, hasta que se llegó el tiempo que debería ir a hacer mi primero competencia. Sí. Ah. Y en esta competencia salí en segundo plaza. Esa fue la antes de ir a antes de ir a ganar el campeonato británico. Uh-huh. Y cuando llegó el tiempo del campeonato británico, yo sabía que voy a hacer algo bueno. Algo bueno, sí. Uh-huh. Y así que fue. Uh-huh. Y ganó sin mucha competencia, porque la manera que mi confianza era. Ajá. Era muy grande. Era muy grande, uh-huh. muy alta. ¿Sabías que ibas a ganar? Sí, sabía que me voy a ganar, y así que fue. Y desde entonces, las cosas siguen fluyendo. Sí, las cosas siguen caminando en una buena dirección. Uh-huh. Ok. Y, por ejemplo, tú que ya ganaste un campeonato británico, sí. Es decir, eres el número uno. Sí. ¿Qué le puedes decir a los atletas o a los deportistas, no solamente de México, pero de Latinoamérica? ¿Cuál sería el secreto para que alguien gane? ¿Cuál sería los secretos? ¿Qué consejos le podrías dar para un atleta que quiera ganar y que no ha ganado? No nada más del fisicoculturismo, sino en un deporte en general. ¿Cuál sería los secretos? ¿Qué le dirías a un atleta? Lo que voy a decir es que crea en ti mismo, en todo lo que estás practicando. Uh-huh. Hay que tener confianza. Hay que saber que cuando tienes un sueño, es algo que tú has traído ya en el mundo. Uh-huh. Y si tú eres si tú eres positivo y muy disciplinado, tú vas a conseguir. Lo que sea, sea lo que sea, uh-huh. tú vas a conseguir. Cuando tuve este sueño uh-huh. para hacer competición, uh-huh. para hacer esta competencia, yo no tenía otros pensamientos, uh-huh. otros pensamientos. Uh-huh. Yo era muy disciplinado y fijo en el camino que seguía, ¿no? Uh-huh. Y hasta que lo lograste. Sí. Y tiene que tener confianza. Entonces, confianza. Cuando, sí, tiene que tener eso. En uno mismo. Sí, en ti mismo. Y cuando haces tus entrenamientos, uh-huh. tú no tienes que tener miedo uh-huh. a los demás. Uh-huh. Cuando estás en el gimnasio, tienes que saber el tiempo que si tú quieres hacer una hora, uh-huh. esa una hora es para trabajar, para hacer uh-huh. lo que quieres conseguir. Uh-huh. No es para hablar. No, es concentración. Es concentración. Hay que concentrarte. Uh-huh. Y después de una hora, nada más. Vete en tu casa, haz la comida. Uh-huh. Entrenamiento es muy importante, pero lo más importante es lo que comas. Uh-huh. Porque si no comas bien, tu cuerpo no responde. Sí, tu cuerpo no va a responder en la buena manera. Uh-huh. Lo que puedo decir es, si dividimos entrenamientos y comidas, voy a decir que 60% y entre 60 uh-huh. y 40, ajá. 60 de comida, ajá. y 40 de entrenamiento, uh-huh. o 30 de entrenamiento, ajá. y 70 de comida. Comida. Sí, hay que comerse las cosas buenas, las comidas que no tienen grasa. Uh-huh. Poco en poco un porcentaje de grasa. Ah, poco, ajá, en sí, tu dieta, sí. En tu alimentación. En tu dieta, sí. Uh-huh. Y hay que hacerse en la manera que tú tienes que comer. Si es 2 horas y media, uh-huh. Cada 2 horas y media tienes que comer. Uh-huh. Para lograr los resultados que tú quieres. Lo que estoy hablando es para la gente que hacen físico culturismo o sea lo que sea de qué deporte. Ajá. Cualquier deporte. Cualquier deporte, pero la gente que hacenlo en la forma natural, uh-huh. No con las comidas naturales, como frutas. Las comidas naturales, ah. Y no es no, con drogas. No es con drogas. Uh-huh. Natural. Uh-huh. Porque yo soy un culturista natural. Uh-huh. 100% natural. Uh-huh. Nunca he tocado en sea cualquier esteroide o cualquier droga, pero uh-huh. Cada uno tiene su decisión, uh-huh. De hacerlo. Sí. Uh-huh. Y si puedes seguir comiéndose las comidas buenas, uh-huh. Y las proporciones normales, uh-huh. Y tus entrenamientos, hacerlo en el tiempo que debes hacer, uh-huh. Vas a conseguir el mejor cuerpo y el resultado que quieres. Claro, que quieres. ¿Y qué me dices? Es muy común en los atletas, lo tocaste hace un poco, el miedo. Mucha gente se prepara, entrena, pero hay algo dentro de ellos, hay algo que les impide dar el paso, que es muchas veces el miedo a triunfar con uno mismo. ¿Qué les puedo decir a esa gente que a los atletas, los deportistas de que nos están escuchando, que nos van a escuchar, que tienen, porque es muy común que tú ves a un atleta en el campo y tiene todo para lograr lo que tiene, el físico, tiene la alimentación, pero hay algo que los bloquea? ¿Tú qué crees que es ese miedo? ¿Qué les puedes decir? Ok, hay unas cosas que llamamos miedo. Lo que voy a decir, no hay nada en el mundo que se llama... que el miedo no existe. Uh-huh. Somos nosotros que traigan ese miedo en nuestro cuerpo. Uh-huh. Y cuando hay miedo en tu cuerpo, lo que pasa es que el miedo se miedo es algo que cuando tiene miedo en tu cuerpo, uh-huh. Tus músculos no trabajan, mientras que se puede trabajar, pero tu no. Fuerza baja. Miedo es algo que quita la fuerza, se paraliza. No sé lo que puedo explicar, pero a los que pueden entender uh-huh. Inglés, voy a uh-huh. Decir eso en inglés. Ok, para que está bien. Usted lo puedo, después lo puedo traducir. Sí, está bien. Ok, what I want to say is that there is nothing like fear. Fear, we bring fear into our world. And when you bring fear, what happens? It weakens the muscles. Mm-hmm. And when you're training, you don't need to bring anything. I mean, you don't need to have any negative thoughts. Mm-hmm. Always make sure that your mindset is always positive. Mm-hmm. Because when you're positive, that's when your strength increases. Mm-hmm. When you're having negative thoughts, it weakens you. It mm-hmm. will always weaken you, no matter. Even you see people like Mike Tyson. Mm-hmm. When Mike Tyson used to fight or Muhammad Ali, mm-hmm. They always make sure they vibrate on the positive side mm-hmm. at all times. That's what will give you the strength. Mm. Positive. Okay. There is nothing like fear in the world. Mm-hmm. We just bring fear into mm-hmm. us, into our body. Mm-hmm. All that stressful thoughts, that's what weaken us. So I encourage you, mm-hmm. You guys out there, all the athletes who want to really win the competition, mm-hmm. who want to become champion, we are mm-hmm. all champions, but who want to become number one, mm-hmm. to be positive in mm-hmm. whatsoever they are doing. Okay. Yes. That's very, very important. When you are positive, you will get there. Entonces, Sam nos habla de que el miedo paraliza los músculos, es lo que nos estás diciendo, Sam, y el miedo realmente lo creamos en nuestra mente, el miedo está dentro de nosotros por alguna razón, y la manera de bloquear este miedo es cambiar tu mente a estar positiva y dejar que el miedo se vaya. Si tú logras hacer eso, quitarte el miedo, entonces todas tus metas que quieres lograr se van a empezar a realizar y vas a lograr lo que tú quieres, que es el campeonato o ser el número uno. Y algo interesante, Sam, es hablar de la motivación, porque ¿qué le puedes decir otra vez a la gente que nos puede escuchar? ¿Qué es lo que te motiva a ti para levantarte? Y vamos a hablar de simplemente un poquito desviarnos del deporte. ¿Qué es lo que te motiva a ti para estar saludable, para comer bien, para entrenar tus músculos? ¿Qué motivación tienes? ¿Qué pasa dentro de tu mente? Okay, lo que pasa en mi mente es que primeramente yo me gusta lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y lo que sabe es que no hay ningún camino para encontrarse la felicidad. Felicidad es una cosa que tú tienes que tener en ti mismo. Uh-huh. Y tú tienes que llevar esta felicidad a donde vayas. Uh-huh. Y con esta manera, cuando duermo, uh-huh. o cuando me despierto en la mañana, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, uh-huh. para empezar mi entrenamiento a las 6, uh-huh. yo sabe ya que, ok, eso, a las 6 tengo que entrenar. Uh-huh. Me gusta lo que quiero hacer. Uh-huh. No es, tú tienes que tener este amor. Esa pasión. Uh-huh. Esa pasión de lo que hagas. Uh-huh. Sí. No hay esa pasión, uh-huh. sería muy difícil de conseguir o de hacer lo que quieres. Tú tienes que tener esa pasión. Ese deporte, uh-huh. tiene que ser algo que te gustas con uh-huh. todo tu ser. Uh-huh. Poner y todo tu mente, todo tu ser. Lo que estás haciendo. Sí. Y si puedes verlo en esa manera, uh-huh. nada te bloquea de lo que quieres. Mm, muy interesante. Y, sí. Tú por ejemplo, en lo que yo hago es comparto muchas estrategias para los atletas que cambien su mentalidad y que logren el éxito. Y mucha gente, lo que sucede, volvemos al tema de la autoconfianza, no tienen la autoconfianza que se requiere. Pero tú hablabas de que el miedo es algo que uno crea. Entonces, ¿cómo puedes quitarte el miedo? Ok, lo que pasa, hay una cosa también. El ser humano tiene mucho pensamiento que entra en su mente al día. Uh-huh. Como, puedo decir, 600,000 pensamientos al día. Uh-huh. Y que esto no es normal. Entre estos 600,000 pensamientos, uh-huh. puede ser algunos cientos o menos pensamientos, uh-huh. que son pensamientos positivos. Uh-huh. Tú tienes que buscarlo de esa manera, la manera para disminuir este pensamiento, para que los pensamientos que entran en su cabeza sean pensamientos positivos solamente. Y la manera que lo que puedo decir para a la gente, para ayudar a los demás, es que se practican a ser, se practican meditación, la meditación. Meditación es una cosa, tú no tienes que, no es algo de un religión. Es algo que tú puedes hacerlo donde sea, en tu casa, en tu cama, en toda parte, en tu coche. Y esta meditación puede ser estar en silencio contigo mismo y recapacitar. Es algo, tú puedes hacerlo en silencio contigo mismo. No voy a decir que tiene que decir algunas palabras o no. Esa meditación, como sabemos, el nombre de Dios, nuestra criatura, la gente se puede llamárselo en diferentes cualquier nombres. Idioma, sí, diferentes nombres. Pero lo que sabemos es que hay una criatura, no sé, gente, más allá. Sí, la gente llamarlo como quiera, pero si tú puedes recitar ese nombre en tu manera, sabemos sea en el idioma que se llama, al final de este nombre, hay una palabra que son igual en todos los idiomas. Idioma. Y esa palabra es A. Si puedes decir ese... Es algo natural, que no tiene esfuerzo cuando lo dices. Sí. Si puedes decir esa palabra A, como los Buda dicen... Como el Buda llaman su Dios Buda. Como los budis llaman su Dios Buda. Ha. Se termina con Ha. Los cristianos llaman God. Como Dios, tú decías, diferentes palabras. Sí. Tú puedes decir Ha. Ese nombre, ese signo Ha. Significan Dios, pero cuando hacen ese signo, tú no tienes que pensar en nada. Si puedes hacer solo, si digamos, empieza con unos 30 segundos, un minuto, poquito a poco vas yendo, dejando los pensamientos. Que te permiten más tener menos pensamientos. Sí, va dejando, limpiándose los pensamientos negativos y los positivos empiezan. No, sí, los positivos empiezan a crecer. Voy a decirlo un poquito más en inglés. When you practice this meditation, it's very important, as I said it before, the name of the name of God in different in all languages, it end with Ha. So, as we know, a normal human being have about 60,000 thoughts a day. So, in order to reduce this thought, if you could just have a silent meditation, just reciting the word Ha, Ha. About 3 times, even for 30 seconds, when you stop at the traffic light in your car, or you are in your office, or in the gym by training, you're doing your resting time, instead of thinking of having negative thoughts, you just stay quiet, having that quiet moment, what happened? there is something, we are all spiritual beings, something very great mm-hmm. is going on. And when you start to get into that stage of life, what happens? You start to see, you become inspired. Mm. Things start changing. Mm-hmm. So that's the advice I would give you in order to reduce that feel of negativity and make it to be positive. Mm-hmm. What happened? Where there is light, darkness can never exist. Mm. So if you can attract this light into you and be that light, then everything, there is nothing like negative, there is nothing like impossible that mm-hmm. exists in your world. Mm. And that's how your life will prosper in all dimensions. Mm. Entonces, sí, yo comparto lo que dices. He leído acerca de la meditación y como tú decías, no importa qué nombre o qué religión mm-hmm. tengas, es importante tenerlo como una parte de tu estilo de vida. Y, sí. y yo lo entiendo como que la meditación te ayuda a calmar tu mente, porque la mente a veces es como un chango, un monkey, que va de un lado a otro, a otro. Y la meditación va a ayudar a entenderte mejor como atleta, a visualizar lo que tú quieres. Y si logras tener una meditación o logras hacer los ejercicios que tú nos decías, que es simplemente repetir la palabra y relajarte, tú vas, el deportista va a empezar a romper lo que hablamos anteriormente, que es el miedo, la negatividad y todo lo que, las barreras mentales que pueden prevenir del atleta. Y si resumimos esta conversación, Sam, ¿cuáles serían, si lo podemos llamar así, cuál sería una receta para el éxito del deportista? ¿Cuáles serían los puntos? Como punto número uno, que es el entrenamiento. Punto número dos es la nutrición. ¿Cuáles serían o cuál es tu secreto, tu receta del éxito? Sin importar el orden, sí, sino por puntos. Ok, lo que voy a decir, voy a ponerlo punto número uno. Uh-huh. Tú tienes que tener esta confianza a ti mismo. Uh-huh. Y número dos, tú tienes que ser disciplinado. Uh-huh. Sí, tu confianza, autoconfianza. Sí, número dos, disciplina. Disciplina. Y número tres, tú tienes que ser una persona que dicen no. Esa palabra no tiene que estar en tu mente. Como no puedo. No puedo decir, no puedo levantar ese peso. Ajá. No puedo. Y lo que antes de seguir voy uh-huh. a decir eso, cuando estás trabajando a los que hacen culturismo, uh-huh. los que levantan pesos, uh-huh. cuando quieres levantar un peso, uh-huh. hay que sacarse tus pensamientos uh-huh. y hay que hacerlo en la manera que tus pensamientos este peso tiene que estar en tus pensamientos, uh-huh. no tu pensamiento en ese peso. En uh-huh. tu peso. Porque hay gente que piensan que cuando levantan pesos, muchos pesos, ajá. significan que tienen fuerza. Mm. No. Uh-huh. Si quieres hacer culturismo, no es los pesos que levantan, ajá. que cambiará tu cuerpo. Tu cuerpo. No, uh-huh. no es así. Tú puedes levantar pesos moderados, uh-huh. pesos pequeños o moderados para cambiar a tus músculos o cuerpo. Lo que pasa, la manera que levantas ese peso es lo que es muy importante. Tu, sí. Tu técnica de levantar peso. Y cuando levanta el peso, saca tu, este peso, hazlo en la manera que en todos los movimientos tú tienes que sentir este peso en tu músculo, no tu pensamiento en el peso. En el peso. Peso en tu músculo, si sea que esté dentro de, dentro de ti. Tu pensamiento y el peso sea en tu músculo, que cualquier movimiento, cada movimiento que hagas, tú tienes que sentirlo, sentírselo. Sentir el entrenamiento. Sí. O el ejercicio que estés haciendo. Sí, es lo que es, ese es muy importante. Pero yo creo que me imagino que lo que estás diciendo puede ser aplicado a cualquier deporte. Cualquier deporte. Si juegan fútbol, soccer, puede ser que si el entrenador les pone algún ejercicio, tienen que estar sintiendo el ejercicio. Sí, tú tienes que sentírselo al mismo tiempo. Lo que pasa ahí, hay gente que levanta el peso hoy y sentírselo resultado en la mañana o día después. Después. Lo que pasa, cuando estás entrenando, tú tienes que sentirse lo que hagas en el mismo tiempo. Si no sientes, sabes que, Lo que estás, está mal. No, algo está mal. Algo está mal. Tú tienes que sentírselo en el mismo tiempo. Enseguida. Cuando estás haciendo. Cuando estás haciendo. Porque lo que yo entreno, yo soy mi condicionador. Entrenador. Entrenas a gente. Sí. He entrenado a Paul Samuel, que es un gran boxeo de un gran boxeador en Gran Bretaña. En el Reino Unido. Ricky Hatton también. Ricky Hatton fue número uno mucho tiempo. Sí, lo conozco. Y también Mayweather le ganó en años años atrás. Pero he entrenado Ricky Hatton también. Lo que pasa es que de lo que hablé, si practicas tu entrenamiento en esa manera, tú vas a conseguir mucho. Sí, mucho. Tú vas a conseguir mucho. Entonces es concentrarte en lo que estés haciendo. Sí. Y tú que estás en el fisicoculturismo, Sam, ¿tienes algún atleta a seguir? ¿Hay alguien que te inspire a seguir? ¿Hay algún? Cuéntanos un poco más. Antes, Arnold Schwarzenegger y Ronnie Coleman. Son tus modelos. Son mis modelos. Mi inspiración. Mi role model. Ah, ok. Sí. Y cuando entrenaba, antes de competencia, la gente me miraba diciendo que, oh, hombre, tú tienes cuerpo como... De fisicoculturista. Sí, tienes cuerpo como Arnold Schwarzenegger. Pero yo me fijaba en Arnold Schwarzenegger mucho cuando entrenaba. Yo, mi cuerpo no me molestaba y lo que hacía es... Yo miraba lo que quería... lo que quería tener en el futuro, sí, es lo que fijaba en tu mente, trabajando, haciendo mi entrenamiento, y así que las cosas cambiaron y eso es muy importante. Tener cuando, alguien, un modelo. Hay que tener un modelo. Que puedes aprender, me imagino, de alguna manera. Sí, cuando estás trabajando, tú fijas esta imagen de lo que querías de tener lo que querías tener en el futuro. Eso es muy importante. Ronnie Coleman y Arnold Schwarzenegger son los dos principales. Sí, dos principales que tenía hasta ahora. Ajá. Yo le vean con mucho admiración o respeto. Mucho respeto. Y además hay una persona muy muy importante que me ayudaban. Él es como mi mentor. Ajá. Dr. Wendell. Ah, okay. Sí, Dr. Wendell es un autor, sí. Tus zonas erróneas en español. Sí, muchos libros. ¿Hay alguna, perdón que te interrumpa, hay algún libro que tú le recomendarías a los atletas que puedan leer para que, porque en los deportes normalmente hablamos mucho de, como tú decías, de la alimentación, del entrenamiento, pero no hablamos mucho de la parte mental, de lo que tú hablabas. ¿Hay algún libro que puedas recomendar a la gente de Latinoamérica o de México que les ayude a poner la mente en el estado de que tú hablas, la meditación? ¿Hay algún libro de, para mejor, del doctor? Sí, algún título que a lo mejor lo puedes decir en inglés y lo traduzco. Sí, hay el libro de Dr. Wendell. En zonas erróneas, que es muy importante. Si primeramente, si puedes conocer tus zonas erróneas, eso te ayudará mucho para salir, para que te quitarte de estos miedos, estas zonas que te están atascando para progresar. Ajá. Y hay otro libro que recomiendas. Sí. Ajá. Sí, lo que voy a decir, si puedes leer muchos libros de Dr. Wendell, te ayudarás mucho. Te ayudarán mucho. Sí, te ayudarás mucho, porque él, no que lo estoy alabando, pero es una persona, voy a decir, es como una mesaya. Sí, como una persona que entiende a lo mejor cosas que podríamos decir que son difíciles de entender. es un maestro espiritual. Un maestro espiritual. Yo no le alabo, ¿no? Pero es un maestro espiritual de la manera que lo veo. Ajá. Sí. Pero la gente que quieran se puede comprárselo y tener si no intentas algo, tú no vas a saber qué resultado. Hay que ser una persona que sea abierto de todo, pero no atascar en nada. Ajá. Sí, cuando sé tu vida así, tú vas a conocer muchas cosas y sin tener ese problema o sin tener este problema que sin controlar, voy a decir solo en esa manera. Tú no vas a ser una persona que se controla. Tú vas a tener control sobre ti mismo. Sobre ti mismo. Eso es la manera que tiene que ser. Porque hoy hay mucha gente que se controlan. Las cosas externas controlan a las personas y debe ser al contrario. Sí. Muy interesante. Eso es. Y una de las cosas que... ¿Por qué hago este tipo de entrevistas, Sam? Es porque... Porque mi objetivo es dar a conocer información como con entrevistas como tú, para que el deportista rompa esas barreras. Y yo no veo el éxito, como tú lo mencionabas, como ir y ganar el trofeo, sino más bien el ser el número uno, creo yo que es una conquista que tú tienes contigo mismo. No es el que hayas vencido a alguien más, sino es más bien el que tú puedas tener, estar contento contigo mismo y decir, conseguí mi objetivo porque así era. Pero no es de que eres mejor que el otro en el sentido de que el otro es el otro atleta es peor, simplemente es que es tu objetivo. Sí. Sí, es lo que acabas de decir, es muy importante. Como decía antes, nosotros, todo el mundo, somos campeones. Somos campeones. Pero para ser número uno es algo que tú tienes que sacárselo. Tú tienes. Nosotros tenemos este. Tenemos ese. ¿Cómo voy a decir? Deseo, ese, sí, esa fuerza. Esa fuerza. Interna. Sí, interno. Tenemos esa fuerza. Ese potencial. El potencial de ser campeón. Sí, tenemos el potencial de ser campeón. Yo no soy te puedo decir, pero tú eres la persona que va a sacárselo el afuera. Sí. Si puedes sacárselo, tú vas a ser número uno. Tú vas a ser número uno. Y ya para terminar, Sam, tú y yo tenemos una muy buena amistad. La pregunta que te voy a hacer es, bueno, como te decía a ti, Sam, lo que yo quiero es entrevistar a gente como tú que ya experimentó el campeonato, ya hizo el viaje, ya entrenó, ya tu mentalidad ya está enfocada para lo que quieres, pero hay mucha gente que no está todavía lista. Entonces mi trabajo, lo que yo quiero es ayudar a esa gente a que den los pasos hacia adelante. Entonces quiero que sea real y por eso te hago entrevistas como contigo, porque yo también entreno y me fascina estar en el gimnasio y comer bien. Y la pregunta que te voy a hacer es relativa con, ¿vas a jugar esta temporada fútbol americano conmigo? Oh, come on. That's funny. Okay, lo que pasa es que sí, yo no voy a decir no, porque no es una palabra que no me gusta utilizar. Va a decir que sí, porque me gusta entrenar, me gusta hacer las cosas nuevas. Como sabías, el año pasado yo empecé a entrenar contigo, pero después de que tuve una lesión en mi tobillo y tenía que competir también, eso es lo que me paró. Te paró un poco. Sí, un poco de seguir. De seguir, pero ese año voy a entrenar con el equipo y voy a ver dónde me llega, ¿no? Me lleva. Y ese año también tengo competencia en Nueva York, el título mundial, que voy a entrenar también. Como yo estoy haciendo peso alto. ¿Por qué quieres crecer? Sí, peso alto es lo que voy a competir. Heavyweight. Peso pesado. Es lo que voy a competir en Nueva York. Sí, en Nueva York. ¿Cuándo es? ¿En verano? Es en el verano. Sí. Okay. Y con peso. Pesados. Voy. Ese me dará fuerza, me dará. Más tamaño. Más tamaño. Grandes músculos. Grandes, sí. Para entrenar también con el equipo de fútbol americano. Está bien. Y por eso yo no tengo. Tú sabes que yo no tengo miedo. Miedo no existe. Nunca existirá en mi mundo o en mi ser. Okay. Y voy a hacerlo y este año vamos a ver. Si tú estás en otro equipo, vamos a jugar contra. Bueno, está bien. Y como te decía, va a haber mucha gente interesada en conocer más de ti, Sam. ¿Cómo pueden gente, por ejemplo, que vaya a escuchar esa entrevista, cómo pueden estar en contacto? ¿Hay alguna página en Facebook o hay algo que como te puedan contactar? Hay mi página de web que estoy construyendo y saldrá dentro de poco, en este año. Ajá. Pero si alguien tiene pregunta para mí, se puede enviárselo en samfomba@yahoo.com. Ajá. Ese es tu correo electrónico. Sí, ese es. ¿Tienes página en Facebook? Sí. O la gente que... Sí, sí, Sam, la gente... Pueden buscarte en mis amigos. Sí, sí, la gente que tiene... Y pueden agregarte a ti como amigo. Sí. O se va en Samuel Fomba, ese es mi nombre. Sí, de Samuel Fomba. Sí, Samuel Fomba. Sea Sam Fomba o Samuel Fomba. En Facebook. Ajá. Sí. Bueno. Me puede... Contactar. Sea Facebook. Pero como eres mi amigo... Si gente quiere saber más de mí o si gente no... Si gente tiene pregunta o dificultad de encontrarme en Facebook, se pueden contactarme allí. Sí. Ah, bueno. Sí. Así que es... Pero como hemos empezado, si gente quiere verme, a ver... Yeah. Ver fotos, de quién, o... mi foto, de quién soy, con tiempo, yo sé que un día vamos a hacer un video o sea, algo fotos, sí, que la gente puede ver, pero yo tengo me alegro de dar consejo a los deportistas, a la gente, sí, para que se progresen. Sí. Bueno, pues te agradezco mucho, Sam, que me hayas abierto las puertas de tu casa y estamos en contacto. Sí, estamos en contacto y no voy a decir solamente que mucha suerte, pero voy a decir con éxito que entrena bien a los deportistas. Entrena bien. Y ahí que saber que tú vas a sacar adentro solamente lo que pongas. Sí. Todo lo que le pongas a tu cuerpo. A tu cuerpo es lo que vas a sacar. Sí. Si pongas un entrenamiento positivo, bueno, vas a tener un cuerpo bueno, sí, torneado con músculos, ¿no? Sí, lo como voy a decir, entrenamiento, comida, te dará un resultado bueno, positive mindset, and best wishes. Okay, pues muchas gracias. Y nos vemos pronto, como te decía. Bye. Thank you.